nombre es Adrián Jiménez Rochando y os doy la bienvenida al podcast en el que explicaré cómo he desarrollado la cuarta práctica de la asignatura Gestión de Bases de Datos y Archivos Audiovisuales perteneciente al grado en Comunicación Audiovisual de la Universidad de Granada. El objetivo de esta práctica era acceder a las estadísticas que nos ofrece WordPress para hacer un seguimiento de nuestro blog. En primer lugar, nos centramos en la evolución de las visitas. Esta puede observarse a través de los días, por semana o por meses. En mi caso particular, se observa un pico de visitas en el mes de febrero. Otra de las partes de la práctica era averiguar la procedencia de estas visitas. Aunque la mayoría pertenecían a España, al buscar en un plazo más amplio de tiempo, encontré una visita desde México y otra desde Estados Unidos. También se debía realizar un listado con los posts más leídos. En mi caso, lo más visto ha sido la página de inicio con 12 visitas y la primera entrada que publiqué en el blog con 6 visitas. En la búsqueda de los clics usados en mi blog, solo encontré uno al realizar la búsqueda en un plazo de 3 meses. Este correspondía con el enlace a mi avatar en WordPress. Finalmente, analicé las estadísticas de las veces que se ha hecho clic en enlaces que conducían a mi blog, es decir, la referencia. En la última semana se habían realizado 2 visitas desde Twitter y otras 2 desde Google. Y desde la creación del blog se han realizado 11 visitas desde Twitter y 2 desde Google. En la búsqueda por palabras solo aparecen 2 realizadas en los últimos 7 días. Sin embargo, los términos de búsqueda son desconocidos. A continuación, en esta misma entrada, os dejo algunos gráficos con esta información mucho más detallada. Un saludo y gracias por visitar mi blog.